Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Conserva la Radio, nuestro foro cultural musical en donde daremos un vistazo al maravilloso mundo de la música. Como siempre, les saluda su anfitrión David Rojas y el día de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. De igual manera, queremos recordarles que sigan conservados en sus lugares. Asimismo, síganos también en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Les saluda Bruno Moriano. Hoy tenemos la tercera y última parte, por ahora, de nuestra trilogía del rock. Sin más que agregar, comenzamos. Era más que obvio que este programa no podía continuar sin poner algo de Kiss, una de las bandas rockeras más importantes de los últimos tiempos, que nos deleitó con su clásico Detroit Rock City. David, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Veremos el ascenso masivo que el rock ha tenido durante la época de los años 80. Como se mencionó en el programa anterior, la música de los años 70 ha dado base para que nazca el fenómeno musical controversial como lo es el heavy metal, y bandas como Judas Priest o Iron Maiden salen a la luz. Por otra parte, el rock pesado se ha logrado mantener activo al haberse fusionado con el impacto del aspecto visual gracias a bandas como Kiss, Alice Cooper o David Bowie. A raíz de esto, salen bandas de un estilo un poco más moderno como Def Leppard o Van Halen. Van Halen, me hiciste dar ganas de presentar y escuchar algo de esta gran banda. Pero antes le recordamos a nuestra audiencia estos dos términos: heavy metal e impacto visual. Aquí la situación empieza a, si es que existe el término, masificarse. Get up! Acabamos de escuchar a Van Halen y su clásico de 1984, Jump. Y cabe mencionar que ya para mediados de los años 80, el rock empieza a masificarse, es decir, a ser masivo, gracias a la combinación de los sonidos pesados del rock y el metal con el aspecto visual y colorido de la música pop ochentera. Es como si tuviéramos a Black Sabbath o Judas Priest y lo mezcláramos con Michael Jackson, Madonna, Gary Glitter o Cyndi Lauper. A esto le agregamos el hecho de que, política y económicamente hablando, los Estados Unidos en los años 80 era un lugar en donde podía ser exitoso y el exceso estaba por todo lo alto. Esto nos da como resultado el movimiento hair o glam metal, mismo que nace en la ardiente y fiestera ciudad de Los Ángeles, y bandas como Motley Crue o Poison salen a la fama rápidamente. De hecho, y como un dato un poco chistoso, en esta época me imagino que lo hubieras pasado de peluches, Brunito. ¿En serio? ¿Por qué los dices, David? Sencillamente porque Los Ángeles en los años 80 era literalmente una fiesta interminable. Si fue así, yo debería haber estado en esa época. Buscaré lápiz y papel para anotar cualquier recomendación de estos grandes tiempos tan interesantes. Pero me parece que debemos irnos a comerciales. Dejemos a nuestra audiencia con algo para mover el bote y obviamente la cabeza. Creo que la mejor forma para irnos a comerciales es con la banda Quiet Riot, misma que logró en el año de 1983 un hecho histórico al desbancar a grandes como Michael Jackson, U2 o Madonna, al escalar a nada más y nada menos que el primer lugar en las listas de popularidad con el disco del cual presentaremos su tema homónimo titulado Metal Health. Disfruten de este rock pesado que nos iremos a comerciales, pero volveremos con más. Drive you.

Regresamos. Como se mencionó anteriormente, para mediados de la década, el movimiento glam metal era lo que definía al rock. Letras cargadas de sexo, drogas y rock and roll era lo que sonaba en las estaciones de radio y canales de televisión. Sus videos eran una pequeña porción de lo que se veía en sus conciertos, algo más grande que la propia vida. Sin embargo, como pasó en la invasión británica de los años 60 y también el boom de Elvis Presley en los 50, los melenudos comenzaron a generar muchísima controversia ante la sociedad conservadora por sus letras, su música, sus videos musicales y sus portadas de discos. Algo similar a lo que sucede hoy en día con géneros como el reggaetón, por ejemplo, pero a una escala posiblemente más grande, ya que se han dado varios juicios para censurar su música, principalmente dados por el Centro de Recursos Musicales para Padres, o PMRC por sus siglas en inglés, un comité político conformado por las esposas de varios senadores y diputados en los Estados Unidos que tenían como fin el poder regular la música para que los adolescentes no tengan tanto acceso a ella. Sí, me imagino, David. La sociedad conservadora siempre se mantuvo con el status quo de los años 50, que decía lo siguiente: naces, te educas, consigues un trabajo, mantienes a tus hijos y falleces. Pero bien, como lo dijo Kiss en otro de sus clásicos, el mensaje del rock siempre ha sido: quiero rockear toda la noche y festejar todo el día. Bueno, todo el mundo creemos eso, ¿no? Por ende, siempre encontraba la salida para salir victorioso de cualquier situación controversial. Aquí les dejamos con otro clásico rockero por parte del buen Dee Snider y su banda Twisted Sister, cuyo mensaje es directo al grano. Pero yo no diré nada, que Dee lo diga. Tell me now. Desafortunadamente, la fiesta no dura para siempre. La situación para el rock a finales de la década empezó a tomar un camino parecido a la situación de los años 50 con la música comercial. Las grandes discográficas empezaron a crear productos altamente prefabricados unos de otros. Inclusive, las fórmulas de composición musical eran casi las mismas. Pueden escuchar trabajos discográficos de bandas como Skid Row, Warrant, LA Guns o Mr. Big, por mencionar algunas. Y se darán cuenta que, siendo bandas muy buenas, en la mayoría de los casos tenían como primer tema una música pesada, pero como segundo tema siempre aparecía una balada y unos tonos un poco más, digamos que melosos, si es que puede existir el término. Es por ello que se da el término de balada con fuerza, o power ballad, como se lo dice en inglés. También está el aspecto de la imagen. Antes, bandas como Quiet Riot, Motley Crue o Twisted Sister era algo novedoso para la gente en los Estados Unidos. Pero una vez que ya los 80 estaban llegando a su fin, habían demasiadas bandas con este mismo aspecto visual y ya era algo un poco aburrido y la gente quería cosas nuevas. También hay que mencionar el hecho de que los Estados Unidos ya para finales de la década estaba siendo un lugar muy triste, en el sentido de que ya el exceso con el cual se vio caracterizado en la primera parte de esta década, a finales de la misma ya no era del todo bien vista ante la sociedad. Es aquí donde les dejaremos con nuestro siguiente segmento. Les dejamos con el tip de la semana. Vayan tomando nota. Bueno, más que tip, les quiero dejar una pequeña lista de recomendaciones videográficas para que, una vez terminado el programa, vayan corriendo a verlas. Bruno, espero que tú también lo hagas. 1. Para una información detallada del movimiento glam, véanse el episodio número 3 de la serie de documentales de VH1, Heavy, la historia del metal, en donde se ve de primera mano el ascenso y la caída de este movimiento. 2. También les recomiendo el documental de 1988, El declive de la civilización occidental, parte 2, dirigido por Penelope Spheeres, en donde podemos apreciar la caída nefasta, del movimiento glam metal al mostrar los excesos que han experimentado algunos de sus exponentes más laureados. 3. La película The Dirt, la cual la pueden encontrar en Netflix, nos detalla el ascenso a la fama de su mayor exponente musical, el cual es Motley Crue. 4. Esta es un poco más complicada de encontrar, pero aún así les recomiendo ver la película This is Spinal Tap, de 1984, en donde se ve claramente una crítica burlona hacia varios estereotipos del rock ochentero. Esperamos que hayan tomado nota, porque esto fue el tip de la semana. Para este punto, podemos decir que ya el rock estaba bien posicionado y gozaba de la fama mundial. Sí, pero debido a que se estaba volviendo una víctima del capitalismo excesivo, ya para la década de los años 90, todo el movimiento glam metal estaba en su lecho de muerte. Y otras formas musicales empezaron a tomar más protagonismo debido a que esta década inició con muchos problemas sociales acarreados por la vida de excesos que nos ha dejado los 80. Podemos mencionar por el lado del heavy metal que nace lo que sería conocido como el metal extremo, y bandas como Anthrax, Pantera, Korn o Limp Bizkit logran mantener viva la llama de este género. Por el lado del rock alternativo, nace la ola del grunge, y bandas como Nirvana y Soundgarden salen a la luz. Ah, casi me olvido que una banda tan importantísima como Guns N' Roses lograron mantener un poco de la esencia glam de los 80, pero mezclándola con un sonido musical más áspero. Desafortunadamente no duraron mucho por problemas internos entre miembros de la banda. Asimismo, bandas como Oasis y Radiohead dieron base para lo que se conocería actualmente como el indie rock. Y como último detalle, podemos mencionar también que el punk ha tenido un resurgimiento bastante interesante, ya que leyendas como los Misfits regresan para seguir creando legado. Pero también por el lado un poco más comercial podemos mencionar a bandas como The Offspring, Green Day o Blink-182. Pero creo que lo que definiría bastante bien a la década de los 90 serían cuatro jóvenes residentes en San Francisco, quienes, ya hastiados completamente del glam metal, y gracias a su trabajo arduo, su enfoque y su pasión por bandas como Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden y Motorhead, han creado uno de los fenómenos más importantes de los últimos tiempos. Para ello, nos iremos a comerciales con un gran clásico por parte de Metallica, banda de la cual podríamos poner su discografía entera, pero por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer. Sin embargo, les dejaremos con su tema de 1991, Enter Sandman. Tonight, great

pero se han creado nuevos exponentes tanto para el rock alternativo como para el heavy metal simultáneamente. Así es, Bruno. Aquí podemos quedarnos horas enteras hablando de bandas como Pantera, Oasis, Radiohead, Korn, Red Hot Chili Peppers, At The Gates y más. Pero mejor dejemos que la música hable por nosotros. Les dejamos con Smashing Pumpkins con su tema clásico Bullet with Butterfly Wings. The world is a vampire. Sent to Jane. Secret destroyer. Y sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, llegamos a la época moderna. ¿Qué sucesos podemos mencionar de nuestra época, David? Hay mucho para mencionar, Bruno. Podemos iniciar con el hecho de que bandas clásicas como Iron Maiden o AC/DC siguen en actividad al día de hoy. El rock alternativo y el heavy metal han encontrado un híbrido bastante interesante conocido como el stoner rock, que mezcla los elementos indies de Oasis o Radiohead con la pesadez de Black Sabbath. Y como exponentes musicales podemos mencionar a la banda Kyuss, Nightstalker o Kylesar. El metal extremo sigue en actividad con las bandas que dieron paso a que este subgénero nazca, pero también algunas otras han nacido y han hecho historia en la música. Podemos mencionar a bandas como Cannibal Corpse, Lamb of God o Machine Head. Por otra parte, Arctic Monkeys, que serían conocidos como los nuevos exponentes del indie rock. Y también se puede mencionar a otras como Rival Sons o Royal Bloods. En fin, podemos hablar de muchas cosas que pasaron en esta última década, pero creo que el tema musical que definiría la época actual y con el cual nos despediríamos en esta ocasión sería este. Sabía que Dukas no podía faltar en este programa. Rammstein sonando en Conserva la Radio. Esto es histórico. Por supuesto que Rammstein era una banda que debía decir presente aquí. Y pues con esto dejaremos por acá el tema del rock. Si fuera por mí, nos tomaríamos el día completo para hablar de todo lo que se habló del rock en estos tres programas y más a detalle. Pero no les dejaremos con las ganas a nuestra audiencia. En un futuro hablaremos sobre el gran impacto que tuvo este estilo en nuestras tierras. Otro tema sumamente extenso, ya que veremos a varias bandas que han hecho historia sin tener que dejar la tierra de uno. ¡Súper! Veremos bandas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y más. Pero hoy nos tocará retirarnos por la puerta grande. No se olviden que pueden escucharnos los lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Asimismo, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Y sigan conservados en sus hogares. Háganlo por ustedes y por sus seres queridos. A nombre de todo el equipo de nuestro programa, se despide David Rojas y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.